Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, saludos a todas y a todos. Bienvenidos a Made in Metal, el programa que te conecta con todo el universo del rock y el del metal, desde lo clásico y progresivo hasta lo moderno y extremo. Hoy venimos cargados de música que te va a volar la cabeza. Yo soy Tony González y estamos al aire desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, junto a nuestros aliados del lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Es una red global que vibra al ritmo del metal. ¿Que tú no pudiste escucharnos en vivo? Tranquilo, todos los episodios están disponibles en iVoox, iTunes, Amazon Music, Castbox, Acast y por supuesto en nuestra web madeinmetal.es, en la sección de radio que está en la página principal a la derecha, un widget, como se diría. Si este programa te acompaña cada semana, dale al like en iVoox ahora mismo o en cualquiera de las otras plataformas. Esto nos ayuda más de lo que tú imaginas. Haz un clic en el play, suscríbete y únete a esta comunidad que respira distorsión, pasión y actitud. Aunque yo ahora mismo lo que creo que estoy respirando es alergia, porque oye, de verdad que hay una alergia, hay un polen terrible, terrible aquí en Madrid, que es donde estamos. Pero dale, vamos con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. And the song is called Mass Pollution. Y hoy comenzamos dando un paseo por Tokio, para revivir una de las noches más memorables del power metal moderno. Los alemanes Helloween publicaron Live at Budokan, un disco grabado el 16 de septiembre de 2023 en el legendario Nippon Budokan y lanzado oficialmente el 13 de diciembre de 2024 bajo el sello Reigning Finish Music. Live at Budokan no es solo un directo, es la celebración definitiva de una banda en plena segunda juventud, un documento histórico que captura la energía, la emoción y la grandeza de Helloween frente a un público japonés totalmente entregado. Gracias a este disco, entrevistamos a Michael Kiske y fue una de las conversaciones más interesantes que yo he tenido con músico alguno. La entrevista la puedes buscar en el número 248 de la revista This Is Rock. Yo quiero contarte, entre otras cosas, que se decía hace algunos años que Michael Kiske iba a ser el sustituto de Bruce Dickinson en Iron Maiden. De eso te puedes enterar en la entrevista. También de que es un fanático de Marilyn Monroe. Venga, pero como mucha gente. Marilyn Monroe se ha convertido en un ícono gay, pero también a los que no somos gays nos gusta, porque tremenda mujer y muy buena actriz. Vamos a escuchar El Torbellino de Skyfall y te recuerdo que Helloween estará este mes de agosto en Villena, en el Leyendas del Rock, presentando su show completo. We'll be right back. cuando entrevistamos a Michael Kiske, él nos dijo que Helloween había sido o fue la primera banda alemana en tocar en el Budokan. Y si lo miramos con precisión, es así, pero no. El primero que entró en el Budokan, el primer alemán, fue Michael Schenker, que llegó al corazón de Tokio para revivir una de las noches más míticas del hard rock. El Michael Schenker Group grabó One Night at Budokan, publicado originalmente en 1982 bajo el sello Chrysalis Records. Este disco captura a un Michael Schenker en estado de gracia, demostrando por qué es uno de los guitarristas más influyentes del rock. One Night at Budokan es un documento histórico que captura la magia de una banda en su mejor momento. Y vamos a escuchar de este disco Cry for the Nation. Lo que estamos escuchando de fondo es The Return of the Max Axman, que fue la canción con la que Michael Schenker abrió su concierto en el Leyenda de hace ya 3 años. Y quiero contarte que cuando él terminó esa canción, él hizo tantas cosas en la guitarra que cuando terminó The Return of the Max Axman, yo dije, bueno, si ahora yo me voy, ya yo vi todo lo que ha hecho Michael Schenker en su vida. Así que nada, otro buen recuerdo de estos conciertos en directo, y vamos a escuchar Cry for the Nation. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Ahora continuamos con unas bandas españolas. La primera es Legado de una Tragedia, con su disco Lovecraft del 2025. Este es el nuevo capítulo de Legado, la ópera metal creada por Joaquín Padilla. El disco salió el 7 de febrero de 2025 por Art Gates Records, sumergido en los horrores cósmicos del mítico escritor Howard Philip Lovecraft. Las reseñas coinciden en que Padilla vuelve a combinar oscuridad, teatralidad y metal épico con una producción muy cuidada. Los fans llevaban décadas pidiéndole a Padilla un disco inspirado en Lovecraft. Él mismo confesó que era un universo que siempre quiso abordar, pero que esperaba el momento adecuado para hacerlo con la profundidad que merecía. Ese momento al fin llegó. Así que ya lo sabes, Lovecraft, un viaje musical a los abismos del terror cósmico, está a punto de despertar. Vamos a escuchar En las montañas. Y yo te digo, incluso si tú eres de esa gente que no lee ni lo que tienes puesto en el carnet de identidad, en el DNI, en el pasaporte, y quieres, léete un cuento de Lovecraft y tú verás que hay algo ahí que te une a ti. Vamos a escuchar En las montañas. Nunca sea el lugar, vamos a llegar. La otra banda española es Gólgota, con su disco Ubris del año 2026. Nos sumergimos en las profundidades del doom metal mediterráneo con esta veterana banda mallorquina que regresa con un nuevo trabajo editado por Stream Music. Es un disco que reafirma su identidad. Fabris despliega un sonido denso y atmosférico donde las guitarras arrastran paisajes melancólicos y las voces alternan entre la crudeza y la belleza. Gólgota continúa explorando esa mezcla tan suya del doom, death melódico y gothic metal, con letras que profundizan en la fragilidad humana, el orgullo y la caída interior. El álbum destaca por su producción envolvente y por la madurez compositiva de una banda que lleva más de 3 décadas construyendo un estilo propio dentro del metal oscuro español. Yo recuerdo que yo estaba en Cuba cuando recibí el primer disco de Gólgota. Dije, wow, qué clase de banda. Esta banda podía estar muy bien en Inglaterra. Efectivamente, cada tema es un viaje emocional, lento, pesado y profundamente introspectivo. Vamos a escuchar la pieza que se titula Too Late. Yeah. heavy metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Pues como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, nosotros siempre te ponemos dos bandas y ahora te voy a poner a dos bandas que están por dar conciertos en estos días. Por ejemplo, el 5 de marzo comienza la gira española de Iron Savior, que vamos a escuchar un poco más tarde aquí en este programa, y va a ser Evanora, una de las bandas que lo acompaña. Van a estar el 5 de marzo en Castellón, el 6 de marzo en Murcia y el 7 de marzo en el Sevilla Metal de Sevilla, obviamente. Los otros son la Sala Terra y la Sala Spectrum. También va a estar en el festival que se llama De Empalmada y Apufo, Festival de Vicio, entre otras bandas. Y va a estar Doble Fera el sábado 14 de marzo junto a Secta y a Soundcrash en la Nueva Era Rock Tour, que será en la Sala Acapulco de Gijón. Ya después, en la semana del 14, va a estar Desastre como banda acompañante, o sea, teloneros de Leyce, el 14 de marzo en Santander, en La Libre. También van a estar en el Baruco y en Groes, que son de Bioño y de Torre la Vega. Desastre, por cualquier rincón de la geografía española, está tocando. Así que si quieres que Desastre toque en tu ciudad, vamos, ya yo no te digo en tu ciudad, en tu pueblo, pues seguro que va a estar ahí. Vamos a comenzar escuchando a Evanora con su pieza titulada En el Tiempo. Quisiera cantar La otra banda asociada que te voy a poner, obviamente, es Doble Esfera, una banda que me gusta mucho, con esta canción que también me gusta mucho, que se titula La Momia. Let's go! Made in Metal. Con Tony González. Es una nueva banda progresiva americana que se llama In Virtue. Bueno, es nueva para nosotros, a lo mejor tiene sus años, y es una banda que realmente tiene un disco muy interesante. Yo se lo recomiendo. Ya esta banda la escuchamos en Made in Metal unas semanas atrás, y se lo recomiendo porque es un disco que, siendo progresivo, es muy variado. Te voy a poner dos temas de este disco que se llama Age of Legend, que obviamente de Age of Legend no es la época que estamos viviendo. Así que vamos a escuchar, como te comentaba, una introducción que se llama Accents Glorious, o Accents Glorious y Sisyphus Awakening, que son las que dan entrada al disco. Escuchemos. Thank you. seguimos con el shredder americano Joe Stamp con su disco Joe Stamp Tower of Babel. El disco es Day of Thunder del año 2025. Es una descarga de puro hard rock europeo con el sello de virtuosismo americano. Este disco se lanzó el 4 de julio del 2025 bajo el prestigioso sello Silver Lining Music. Joe Stamp es conocido por su papel en Alcatraz y por ser profesor de shred en Berklee College. Imagínense ustedes una escuela donde hay un profesor solamente para hacer shred, el shredding. Genial. Él vuelve a demostrar aquí por qué es uno de los guitarristas más rápidos y feroces del metal. Su estilo bebe directamente de los grandes, de Invade Mastin, de Richie Blackmore y del neoclásico más incendiario. Este disco, si te gusta el neoclásico, te va a gustar muchísimo. Y vamos a escuchar Alone in the Desert. mucha música y muy buena. Te comentaba que te iba a poner a Iron Savior cuando hablamos de su gira española. Efectivamente, Iron Savior acaba de sacar un disco titulado Awesome Anthems of the Galaxy, que es del 2026, y con este disco tienes que prepararte para un viaje sideral donde el heavy metal alemán se fusiona con los himnos más icónicos del pop de los 80. El líder de esta banda es Piet Schilk y regresa con este disco que verá la luz el 27 de marzo de 2026 bajo el sello Perception, que es una división de Rainy Finis Music. O sea, que la banda va a estar de gira antes, unos días antes de que salga el disco, y posiblemente interpreten alguna de las canciones aquí, no lo sé yo. Según el propio Schilk, este proyecto nace tras años de peticiones de fans y medios después del éxito de su versión de Crazy de Seal, incluida como bonus track en el disco del 2002. O sea que 20 años después, el hombre finalmente complace a los que querían estos signos de pop en auténticos misiles metálicos convertidos, y no es la primera vez que se hace, ya lo había hecho At The Movies, que es la banda que te voy a poner a continuación después de Iron Savior, y hay aquí como 19 versiones, pero yo voy a escoger, o escogí, lo que es una de mis canciones favoritas de toda la vida, que es Separate Way, original de Journey, y es una versión que como siempre no supera al original, pero de todas maneras yo te la voy a poner para que tú tengas una idea. Tú, si no conoces el original, la vas a encontrar buenísima. Así que vamos a escuchar la que es Separate Ways. Stay! Efectivamente, como te decía, vamos a escuchar a The Movies. A The Movies sacó dos discos que se llamaron The Soundtrack of Your Life, volumen 1 y volumen 2. Y aquí viajamos directamente a los años 80, pero con una potencia totalmente actual. Este es un colectivo escandinavo y este es un homenaje metalero a los grandes clásicos del cine de la década dorada del VHS, publicado. O sea, que durante la década de los 80 el VHS me salvó la vida, de verdad. Porque pudimos ver en Cuba películas que no se iban a poner jamás en la televisión. Y gracias a VHS incluso había unas sociedades españoles, la Artística Gallega, Rosalía de Castro. En Rosalía de Castro cada noche ponían una película de VHS y en la Artística Gallega cada domingo ponían dos películas de VHS. Y gracias a eso pude ver muchas películas muy interesantes que en la televisión cubana, con esa fuerte censura, jamás se iban a poner. Los discos fueron publicados originalmente en el 2020 y reeditados en el 2022. Y el disco llega, este, bajo el sello Atomic Fire Records, reuniendo a músicos de bandas como Pretty Maids, Hammerfall, King Diamond, Therion y más. Entre ellos destaca, para mí, la voz de Linnea Bistrom, que aporta fuerza, color y un toque épico a varias de las interpretaciones del álbum. Nacido durante el confinamiento, este proyecto comenzó como una diversión entre amigos y terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que llevó a miles de fans a pedir un disco completo. El resultado es una carta de amor al cine, a la música y a la nostalgia, pero con la energía del metal más melódico. Vamos a escuchar a Linnea Bistrom, quien ahora está en Tour de Mother. Yo conocí la voz de Linnea cuando ella estaba en Therion y me gustó muchísimo, me enamoré de la voz. Y después cuando vi la forma de actuar, también me enamoré de la forma de actuar. Y ahora que está en Thunder Mother, también tuvimos la oportunidad de hablar con ella cuando entrevistamos a Thunder Mother. Es una mujer que realmente sencilla, todo el potencial que ella tiene, realmente no le ha hecho crecer desde el punto de vista de orgullo o cualquier otra cosa. Realmente, una mujer espectacular. Vamos a escuchar Far From Over. Vamos a escuchar otra banda española, en este caso es Satra, y el disco Renacer del año 2025 es de la escena de metal extremo hispano. El disco fue publicado de manera independiente y marca un punto de inflexión para la banda, que combina elementos de black death metal, atmósferas oscuras y un enfoque más melódico que en sus lanzamientos anteriores. El título Renacer refleja precisamente la intención del grupo: un sonido más definido, una producción más sólida y una identidad renovada. Raúl Cardona los entrevistó para nuestro canal de YouTube y puedes ver la entrevista allí, también la puedes ver en nuestra web Made in Metal, y vamos a escuchar dos canciones de esta banda que se titulan El cielo también llora y Te encontraré. Oh, ciudad. Sé muy bien que detrás de las heridas te encontraré. Mucho tiempo se ha quedado atrás, sin importar la melancolía. Elegir entre tantos caminos, la señal que me lleven hacia ti. Camino sin perder el rumbo, olvido todo aquello que sentí. Los días parecen ser segundos, se acorta mi tiempo. Te sigo en un sueño del que no quiero despertar, cayendo contra el suelo del mundo, riéndose de mí. Y ahí estabas tú, mirándome, escondido entre mis sueños. Y una voz que me invade, algún día te encontraré, lo sé. Camino sin perder el rumbo, olvido todo aquello que sentí. Los días parecen ser segundos, se acortan mi tiempo. Te sigo en un sueño del que no quiero despertar, cayendo contra el suelo al ver el mundo riéndose de mí. Te sigo en un sueño del que no quiero despertar, cayendo contra el suelo al ver el mundo riéndose de mí. Made in Metal en compañía de Tony González, mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería, aunque no sea tan tonta. Y entonces, ¿de qué te voy a hablar hoy? Ay, no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero los que viven aquí en España y son españoles no entienden esto, pero es algo que tuvieron que hacer sus abuelos y en algunos casos sus padres, que fue irse de España para buscar otro futuro. En el caso de Cuba, son la cantidad de personas que se ha ido de Cuba, que es una isla pequeña que llegó a tener 10 millones de habitantes. En estos momentos yo estoy seguro que suma más de 2 o 3 millones de personas que se han ido de este país. ¿Y por qué te vas de un país? Un país no puede estar bueno si tú te vas. Así que quien se crea que este país, Cuba, es un país que está bueno, que tiene un problema, que está luchando, que el imperialismo, no sé qué, todo eso es falso. Es realmente falso. Nosotros nos fuimos porque nuestros sueños se transformaron en pesadillas. Nos fuimos porque ya no tenía esperanza, yo no tenía esperanza. Y la poca que me quedaba, preferí sembrarla en tierras fértiles. Yo le he dicho a mi amigo Chrome de la web Dioses del Metal, al que veo todos los años en el Leyenda, que ya hubo un momento en Cuba que yo pensaba que lo único que me quedaba era morirme. Y 15 años después, aquí estoy lleno de vida. O sea, los que se van de Cuba y los que se van de muchos países se van con un pedazo de corazón clavado en la tierra que queda a sus espaldas y un rastro de sangre y lágrimas que conduce hasta el avión o la barca que los alejará del país que creyeron tener. Nosotros nos vamos porque nos vamos deseando algo mejor de lo que tenemos. Nos vamos porque las consignas no llenan nevera, pero además la consigna de los últimos años hay que resistir. ¿Resistir qué? Si ya lo que queda es caerme en el suelo, que se caigan en el suelo. El hambre es terrible. Nos vamos porque muchos tienen miedo a decir lo que piensan. Yo no soy de los que tenía miedo, pero realmente en un momento que me di cuenta que decir lo que pensaba, además de no ayudar a nadie, ni siquiera me ayudaba a mí. No resolvía ningún problema, al contrario, me traía más problemas. Siendo profesor, yo recuerdo que hubo escuelas donde me pusieron el ojo encima por decir lo que pensaba y por lo que era peor para ellos. Pero era un principio para mí educar a los estudiantes en el pensamiento propio y no en la consigna. Y también la razón por la que se va la gente de su país es porque es la última oportunidad. Ya no hay oportunidades en el país de nada. Yo tengo un vecino que tiene 2 o 3 pymes. Me alegro muchísimo por él. Yo no voy a decir ni el nombre. No voy a hacer de que se enteren y cuando viene a ver le quiten las pymes, porque hay algo en Cuba que tú, si no eres cubano, no sabes. Y es que cualquier propiedad que tú tengas en cualquier momento te la pueden quitar. Bien, el gobierno te lo quita bajo cualquier pretexto y ya te quedaste sin nada. Adiós. Esa es la historia. Y entonces yo leo en estos días en el Facebook, que ya dejé de leer y casi que los elimino, personas que jamás fueron a Cuba, cuando han conocido a un cubano así de casualidad, que solo conocen a Cuba por la prensa y dan unas opiniones que, vamos, yo lloraría si tuviera la lágrima fácil, pero como no la tengo fácil y no lloro por cualquier cosa, de verdad que cuando veo esas opiniones yo digo, ¿qué clase de gente más ridícula? Y algunos de ellos rockeros y metaleros. Lo primero es que si tú hubieras sido rockero y metalero en Cuba, ya hubieras recibido patadas por el trasero, para no decírtelo con todas las palabras, a no dar más. Hubieras dormido en estaciones de policía un montón de días, ¿sabes? Te hubieran hecho lo indecible, lo que tú no sabes que se le puede hacer a un ser humano. Así que nada, oye, continuamos con la música. Piensa en esto que te he dicho. Besos y abrazos para todos y buena música, por supuesto, como siempre ha sido en Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Por esas cosas que tiene la vida, nosotros no le habíamos prestado hasta este momento atención al disco de Kerry King con Hell I Rise. Hoy crujen las guitarras de un hombre que no necesita presentación, el arquitecto del sonido de Slayer, quien regresó con su primer álbum en solitario, From Hell I Rise. Es un disco que arrastra el fuego del thrash clásico hacia una nueva era. En este álbum lo acompañan músicos de élite del metal extremo y juntos entregan un trabajo que es puro ataque frontal, rápido, agresivo y sin concesiones. Si extrañabas la furia de Slayer en nuevas pistas, aquí la tienes, pero con un toque más oscuro, más directo y más personal. Yo quiero contarte que ya sabemos y ya tenemos claro que los grupos dicen que se retiran y después regresan. Y es el caso de Slayer, pero en el caso de otras bandas como Scorpion, que tanta gente les criticó, o los Kiss, que lo han hecho en más de una ocasión, aquí en Slayer no vi las críticas realmente, porque ya estamos acostumbrados a que los grupos regresen. Así que vamos a escuchar Crucifixation del disco de Kerry King y a continuación te voy a poner algo de Slayer. Ahora viajamos a 1988, un año en el que Slayer decidió hacer lo impensable, bajar la velocidad. Después de la brutalidad absoluta de Raining Blood, la banda sabía que no podía repetir la misma fórmula. Así nació South of Heaven, lanzado el 5 de julio de 1988. Un disco donde Slayer reduce el tiempo, oscurece el ambiente y crea una atmósfera pesada, casi ritual. Este disco marcó una nueva etapa, menos velocidad y más maldad. Y un Slayer que demostraba que podía dominar cualquier territorio del metal. Sigo un canal de YouTube de Michael Herkas y él estaba hablando hace un par de días de esa historia, de quien decía, no, después de Raining Blood ya no hay otra banda que lo pueda superar. Efectivamente, puede que así sea, pero lo que no puede ser es porque a ti te guste Raining Blood que dejes de escuchar toda la buena música que hay en este mundo. Así que vamos a escuchar la pieza que da título al disco, South of Heaven. Pues resulta que yo iba caminando por Méndez Álvaro aquí en Madrid, y hay un hotel ahí en la rotonda de Méndez Álvaro, y cuando voy pasando me llama la atención, miro hacia adentro y me encuentro que allá adentro hay un hombre que se parece muchísimo al Bruce Dickinson de 1984 del Power Slave. Y entonces, vamos, pero este yo lo conozco, y cuando veo era Kenny Lecremo. Así que entro, y Kenny Lecremo estaba dando unas entrevistas muy escasas y peculiares para algunas personas específicas, y hablo con la persona que estaba a cargo de estas entrevistas, que es Lorenzo, y le digo, oye, pero yo no me puedo quedar afuera. Así que efectivamente entrevistamos a Kenny Lecremo a raíz de la salida de este nuevo disco de Hit que se llama Welcome to the Future. Esa entrevista también la puedes ver en el canal de YouTube y puedes ver lo que hablamos. Por ejemplo, algo, ¿tú crees cuando escuchas Hit que esto tiene influencias de Iron Maiden? Pues sí, tiene influencias de Iron Maiden. ¿Y tú sabías que Kenny Lecremo, antes de ser cantante, quería ser baterista? Ah, pues son cosas de las cuales te puedes enterar en esta entrevista. Y ahora vamos a escuchar dos piezas de este disco, porque Hit, indudablemente, son una de las bandas más electrizantes del hard rock moderno. El disco es Welcome to the Future, un disco que reafirma su dominio absoluto en el terreno del rock melódico de alta energía. Fue publicado por EAR Music y marca un paso adelante en sonido y ambición. Yo te diría que el disco está un poco más flojo que los otros, pero no flojo en el concepto musical, sino flojo que la música es un poco más con coros, más cercanas al pop, y es un mensaje claro de que el futuro del hard rock melódico sigue brillando y ellos están al volante. Nos encontramos, como te decía, a Kenny Lecremo en el hotel y nos cuenta cosas de estas canciones, como por ejemplo The Disaster, que es la canción que abre el disco. Vamos a escuchar dos canciones y yo estoy muy seguro que cuando Hit vuelva a España, la gente volverá a hacer lo mismo. Yo fui al último concierto, a lo mejor no fue el último, pero yo fui a un concierto de Hit y la gente cantaba las canciones de Hit, y con esas canciones aprendieron mucho más inglés de que han hablado en toda la vida, de verdad. Vamos a escuchar dos piezas de este disco que se llaman Disaster y The End. You're my only friend. Will I see you on the streets again? Goodbye, my friend. This is how it ends. How it ends. When I saw you alone in a different light, different light. There were stories untold. But since you've been gone, I try to understand. So tell me when will I see you on the streets again? Goodbye, my friend. You promised me forever, and in the end, you're my only friend. Will I see you on the streets again? Goodbye, my friend. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa y yo espero que decidas seguirnos escuchando tanto los programas anteriores como los programas a partir de ahora, que puedes encontrar en cualquiera de las plataformas que te mencioné al principio. Salud, yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda decirte chao.